también merecen honores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Al mundo estremezco yo, prepárense bailadores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los sinsabores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Aprendan.